que sabe que enviar en Mace durante toda la pandemia, sería desde 2020, todo 2021, casi. Durante un año y medio, el Consejo Deliberante sesionó de manera secreta, ¿sí? Incluso sin prensa. Entonces, en el medio de esa, de ese periodo largo de sesiones secretas, también aprobaron la factibilidad de uso de suelo para la autovía de Punilla, por unanimidad, lo que, bueno, sorprendió, porque incluso los concejales de oposición, firmaron, y ninguno dio explicaciones públicas en ningún momento para justificar su voto, ¿no? Tampoco, como no hay grabación, nadie asistió, no se sabe qué debate tuvieron y, bueno, resultó bastante, bueno, decepcionante y extraño también. Y, bueno, el año pasado ingresamos una denuncia penal ante la Fiscalía de Cosquín para denunciar el carácter secreto de esas sesiones, para denunciar que la factibilidad está viciada, porque en realidad la justificación que adjuntan a la factibilidad eran copiadas, eran iguales a las de Comunidad San Roque, las cuales también eran iguales a una página web de un sitio de ingeniería de España. Violaron una ordenanza que se aprobó en el 2007, perdón, que era en esa época donde todos los municipios de Punilla aprobaron ordenanzas contra la minería y que solicitaba que cualquier proyecto de alto impacto ambiental tenga una audiencia pública. No lo respetaron eso tampoco. No nos dieron acceso a la ordenanza en sí, lo que hizo que no pudimos usar nuestro derecho de referéndum, porque se publicó tarde y no contestaban los mails para mostrarnos la ordenanza, entonces era imposible cumplir con el plazo para solicitar un referéndum, a pesar de que es un derecho que está en la Constitución provincial, ¿no? Y bueno, eso fue la denuncia del año pasado, y hoy ampliamos la denuncia por una posible malversación de fondos y un posible cohecho que involucra más precisamente al intendente con un concejal de oposición. Ese concejal de oposición tiene doble rol en esta historia, porque por un lado es concejal, por otro lado es presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Viademasi. Lo mencionaste, su apellido es Reina. Es alguien que es muy conocido de la política local en Viademasi porque ha sido, bueno, concejal por segundo periodo ahora. Antes fue secretario de gobierno del municipio. Y creo que a finales de los 90 ya era concejal. O sea, siempre anduvo con algún cargo de la municipalidad. Lo digo porque, prefiero decirlo claramente porque no se puede, lo veo muy difícil que esa gente use como defensa la falta de experiencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué denunciamos una posible malversación de fondos y cohecho? Porque descubrimos, cuando se publica el boletín municipal, que usualmente se hace con unos 6-7 meses de demora, descubrimos que el mismo día que se vota la factibilidad de la autovía y se promulga por decreto del intendente, aparece un segundo decreto del mismo día que otorga un subsidio de 500.000 pesos a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Viademasi. Lo cual es un poco extraño porque el decreto alude a que la razón de ese subsidio es para ayudar a los bomberos voluntarios por los incendios del 2020. O sea, por incendios del 2020 hacen un decreto en febrero del 2021, meses después, medio año después, de hecho, con una donación de dinero, la cual no tiene un destino claro, es decir, que no se explica para por qué esa suma, a qué se destinaría, y además Es, bueno, tiene más un aspecto de premio que de subsidio, porque es como una un reconocimiento para la Asociación de Bomberos Voluntarios. Cosa que nunca sucedió ni en los primeros años de la de este intendente que tenemos ahora en Villemacé, ni desde entonces. Porque hay que saber que los bomberos voluntarios de Villemacé, la asociación recibe cada mes una transferencia del municipio calculada a partir de la recaudación de la tasa municipal, ¿sí? O sea que ya hay una fuente, ya hay una transferencia bien establecida. Y entonces, el mismo día que la factibilidad fue votada, se hace un decreto a favor de los bomberos voluntarios.